Buen día. Débora, pasó una edición más del Parlamento Juvenil. ¿Qué balance han hecho? Sí, una edición nuevamente del Parlamento Juvenil Pampeano. La verdad, estamos sumamente felices. Tuvimos una extensa participación de toda la provincia, jóvenes de toda la provincia. Participaron 19 localidades, más de 32 colegios estuvieron presentes y una cantidad increíble de jóvenes, 250 jóvenes, participando este año de Parlamento Juvenil Pampeano. Así que estamos muy contentos. Fue una jornada extensa, llena de debate, de participación y, por supuesto, de construcción de políticas públicas desde las juventudes para los pampeanos, que es lo que más nos interesa y lo que más nos llena de orgullo. ¿Por qué se difundió tan poco en la previa? No hubo poca difusión. Lo que sí se produjo es una difusión bien centralizada en las instituciones. Se llegó principalmente y personalmente a cada institución de la provincia y se hizo una difusión en medios, como se realiza todos los años, pero la verdad es que por la gran participación tuvimos casi el doble de participación que el año pasado, así que estamos muy contentos con la convocatoria. Con respecto al proyecto ganador, ¿qué nos puedes contar? A ver. Mira, les cuento, la verdad es que estamos muy contentos con todos los proyectos que se han presentado, como reconocieron incluso los mismos jóvenes que participaron. Fue muy enriquecedor todo el debate por la ampliación de temáticas que se trataron durante toda la jornada. Particularmente el proyecto ganador, que por supuesto siempre es importante resaltar, busca generar materias ecológicas a partir del reciclado de silobolsas y de tapas plásticas, logrando así colaborar, por supuesto, con el cuidado ambiental. Y además generan campañas de concientización, ¿no?, sobre la recolección de silobolsa, que en nuestra provincia particularmente existe una gran cantidad y que es un gran contaminante para las tierras de la provincia. Te iba a preguntar si esto obtiene financiamiento, ¿se va a poder implementar el proyecto? Sí, exactamente. El premio final es un financiamiento de 400.000 pesos y el acompañamiento de la subsecretaría para poder llevar adelante el proyecto durante este año, o sea, la mitad de este año y mitad del año 2024. De hecho, presentamos también en la jornada los contenedores del proyecto que se ganó el año pasado, que fue sobre educación sexual integral, y los chicos proponían hacer también contenedores de preservativos reciclados y una gran campaña de concientización sobre el uso de preservativos para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Así que eso también se presentó este año para ver la puesta en marcha, por supuesto, de lo que sucedió y del proyecto ganador del año pasado. Débora, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, estamos en un momento político y social bastante particular de nuestro país. ¿Se debatió algo de la actualidad política en este encuentro? Por supuesto, en cada encuentro de jóvenes, en general, digo, más allá de Parlamento Juvenil, de Aprender a Gobernar, en cada encuentro donde se reúnen jóvenes, la realidad política actual y la realidad social es un tema que se debate, como sucede en cualquier ámbito social, ¿no? Nosotros lo que tenemos para recalcar y que nos parece sumamente importante es que de lo que se habló durante toda la jornada de parte de los jóvenes, entre ellos y hacia nosotros, es siempre la búsqueda de la ampliación de derechos. No hubo ningún proyecto y tampoco hubo ninguna expresión durante la jornada de los jóvenes buscando de algún tipo de restricción de derechos tanto a ellos como a otros grupos sociales. Eso no se dio en ningún momento. Cuando los debates se centraban particularmente en una política pública en particular, siempre el lugar de la juventud estaba en la defensa de estos derechos y en la ampliación de estos derechos, en la demanda constante de que estos derechos puedan ser implementados completamente y disfrutados completamente por la sociedad. Por supuesto que dada la situación actual, uno tiende a pensar que quizás parte de las juventudes eran más reacias a este tipo de manifestaciones, pero la verdad es que no se dio en ningún momento de la jornada, y creo que 300 jóvenes reunidos durante todo un día debatiendo políticas públicas es claramente una porción importante o una muestra importante de lo que piensan las juventudes cuando se sientan a charlar de las realidades sociales actuales de la provincia y del país, que por supuesto siempre se inmiscuye en los debates. Una cosita de lo que decís, sí. Uno pensaba que eran reacias a esta, no entiendo a qué te referís. No, digo que quizás uno se dio en los, quizás en los, cuando uno charlaba luego del resultado de las elecciones, pensar las juventudes están votando a un candidato que propone, sí, a Milei, vamos a decirlo así, eliminar la ESI, o exacto, o eliminar la educación pública. Nosotros no tuvimos ninguna de esas expresiones presentes en Parlamento Juvenil Pampeano, y todos los proyectos que se presentaron como candidatos a participaron efectivamente. Claro. O sea, no hubo ningún proyecto presentado que vaya en esa línea, eso es lo que quiero dejar en claro. Bien, bien. Todos los proyectos hablan de ampliación de derechos y de mejoramiento de las realidades sociales en las que viven los jóvenes, en sus localidades, en sus instituciones, en la provincia y a nivel nacional, porque ellos siempre piensan las políticas públicas para trasladarlas a las regiones, no solo a sus localidades, a la provincia y a nivel país. Como militante por ahí del área de juventud y del peronismo, y si bien hacemos la salvedad de que hay una etiqueta muy difundida de que a Milei lo votan los jóvenes, la verdad que a Milei lo votaron los jóvenes, los viejos, los pobres, los ricos, es un voto muy transversal. Hecha esa salvedad, sí hay una proporción de jóvenes, incluso de jóvenes con participación en centros de estudiantes, en organizaciones, lo vamos percibiendo nosotros desde la radio. Digo, como militante peronista y en el área de la juventud, ¿qué autocrítica haces respecto de que en una provincia que el peronismo gobierna desde el regreso de la democracia, el domingo haya ganado las elecciones un candidato que ni siquiera pudo formar su partido en La Pampa? Como militante, y es una opinión muy personal, creo que quizás una parte de la juventud no se vio representada en nuestros espacios claramente, y en los debates que hemos dado, o no hemos podido nosotros representar los debates que a ellos les interesan. No creo, como te digo, que sucedió acá en Parlamento, pero también como sucede cuando nos juntamos a charlar no solamente las juventudes de nuestro partido, sino juventudes de otros partidos también. No creo que la juventud en general esté interesada en restringirles derechos a nadie. No se caracteriza por eso, pero bueno, claramente hay una parte de los jóvenes, como parte de la sociedad, que no se vio representada, y será nuestro desafío ver la forma de que se sienta representada por nosotros, de que hacerle llegar nuestra propuesta, que quizás no llegó a todos lados, para que en la próxima elección nos acompañen, por supuesto. Débora, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por difundir Parlamento Juvenil Pampeano.